¡Nada! Pero es como da estatus. Decir, yo estaba un día y fui llevado en el fui llevado, no sé si en el espíritu o en el segundo, y el Señor me mostró que en el tercer cielo venía zapa allá. Y llega a su casa y lo que primero que hace es boxear a su mujer. O llega a su casa o va en el auto y se le atraviesa algo y lo bendice, pero ya con un rosario indescifrable. Pero él dice, llega el domingo o el sábado, fui llevado al tercer cielo y el Señor me mostró y su hijo está perdido no sé dónde. Yo lo estoy diciendo, yo me río, pero estoy diciendo respeto porque tampoco quiero caer en eso. No quiero ser un intelectual que empieza a buscar profundamente en la escritura, etcétera, y cuando me dice a mí, no cometas adulterio, empieza a ver, ¿pero qué querrá decir con adulterio? Una vez, hacía poco que yo había recibido al Señor. ¿Van a ser 30 años este año, amor mío? 30 años que el Señor se cruzó en nuestro camino. Y un día invitamos a un par de hermanos que ya venían con recorrido canuto de antes, pero que en ese momento estaban con nosotros en el mismo lugar. Y me dijo, el Señor me reveló algo tan profundo en Romano y que ha sido tan liberador para mi vida, en que dice que en uno ya no hay pecado, ¿no? Uno ya fue libre del pecado. El Señor me reveló que yo puedo ir por la calle y pasa una niña buena moza y voluptuosa y yo me puedo dar vuelta y mirarla y no estoy pecando porque el Señor ya me liberó del pecado. ¡Sa! ¡Sa! ¿En serio, hermano? Y se suponía que él era mucho mayor que yo. Claro, en ese momento igual me pareció un poco raro, ¿no? Entonces dije, yo voy a hacer la prueba. Y desde ese día quedé tuerto, ¿ya? Porque, o sea, salen con unas cosas, hermano, y me dice eso. Yo si en ese tiempo hubiera conocido Mateo 5:27, y se los leo sobre todo a los hombres y a mí. Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Sonatus tamus. Los hombres somos visuales. Y la escritura, entonces, cuando este hermano, que a esa altura yo creo que ya era primo y a esta altura no debe ser ni primo lejano, espero que vuelva a ser hermano de todo corazón, cuando él me dice el Señor me liberó y yo puedo ir por la calle y mirar y no pasa nada, yo digo, si el Señor a mí me dice, el Señor a nosotros nos deja la vara alta, o sea, no solo dice adulterio, el acto de adulterio, sino que si uno mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. ¿Qué tiene eso de oscuro? ¿Qué explicación? O sea, le damos muchas explicaciones. ¿Qué podemos hacer? Orar nomás, por mano. Y los hombres, duchas con agua fría y hielo, lo que sea. Pero las pasiones tienen que calmarlas. Y después sigue diciendo, él sigue diciendo, dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. ¿Qué quiero decir, hermano? El Sermón del Monte a nosotros nos dice cómo debemos comportarnos. Y está muy claro. Pero a veces vamos avanzando con el tiempo y es cierto que el Señor revela, hermano, yo creo profundamente en los cinco ministerios. Yo creo que existen los apóstoles de Dios, los profetas de Dios, los evangelistas, los maestros, ¿a quién se me olvidó? Los pastores, ¿ya? Existen. Pero hay un chanterío también. Y hay unos falsos profetas y apóstoles de todo que echan a perder todo, hermano. Pero que existen, existen, pues, hermano. Pero a veces nosotros estamos tratando de buscar qué, cuando aquí está todo tan claro. Entonces, dice, esto hay que, el fondo de esto, hay dos partes mayores en el Sermón del monte. Las bienaventuranzas que van hasta en el capítulo 5, simplemente hasta el verso 11 o 12 y todo el resto. Si se pudiera dividir el sermón del monte, los primeros 12 versículos que son las bienaventuranzas y después todo lo demás. Si comparamos el sermón del monte, esto lo dice un predicador norteamericano, obviamente, por ejemplo, con la declaración de independencia de los Estados Unidos, las bienaventuranzas son el preámbulo. O sea, la bienaventuranza sería como el preámbulo, pero después viene todo el resto del manifiesto donde está la ética del reino de los cielos. Podría ser el programa de la iglesia y el carácter de la iglesia. Pero algo que es interesante, hermano, veamos antes del capítulo 5, veamos el capítulo 4 de Mateo. ¡Oh, qué profundo! Antes del 5 viene el 4. ¿Y por qué? Porque esto se enlaza, no es casualidad las cosas, como está escrita, valga la redundancia, la escritura. No es casualidad. El sermón del monte viene después de que Jesús ha sido tentado en el desierto. Viene después de que el Señor ha ayunado por 40 días. ¿Cuántos días vamos a ayunar, Pato Meneses? Mediodía, ya 3 horas. ¿Ya? Y a las 3 horas ya estamos, pero ya... Y si son 3 horas y media, avivamiento, ya, uff, estamos ya a otro nivel, ¿ya? No, sí, hermano, hay que ayunar. El otro día no sé quién me decía, hermano, hay que ayunar, porque, y en realidad hay que ayunar, hermano. Pero no es ayuno, y yo voy a ser súper honesto con usted, porque yo también muchas veces lo hice. Hoy día voy a ayunar para ti, Señor, mientras trabajo, mientras estoy, mire, hermano, eso es pasar hambre, y es privarse de algo, y está bien, yo creo que Dios... También algo debe decir, pucha, qué bueno que lo haces. Pero el ayuno, o sea, es decir, estoy ayunando mientras tengo que trabajar, hacer todo. O sea, ¿en qué momento oro? ¿En qué momento busco? ¿En qué momento leo? No hago nada. Entonces, para estar pasando hambre, mejor coma tranquilamente. Y por último, después del almuerzo, lea 10 minutos la escritura y lo hace mucho más provechoso. Va a estar con el estómago tranquilito, lleno, nada, lo va. Ya. Pero si vamos a ayunar, ayunémosle en serio. Ahí sí. O sea, ayunemos, si vamos a ayunar, ayunemos. ¿Ya? Yo acostumbro a ayunar todos los días desde las 0 horas hasta las 8 de la mañana. Y por eso el Señor me revela tantas cosas en mi vida que yo, uff, viera usted. El Señor Jesucristo es tentado 3 veces, ¿no es cierto?, en el desierto. Pero estas tentaciones no solo son personales, sino que podríamos decir, y esto yo siempre le digo a usted, tómelo o déjelo. Por favor, pida al Espíritu Santo si esto le sirve a su vida o no. A mí me sirvió. Eso no quiere decir que automáticamente le vaya a servir a todos. Pero estas tentaciones no solo son personales a Jesús, sino que también podríamos decir desde un punto de vista político, compañero, que esto tiene que ver con el programa de Jesús. Que las tentaciones no solo son personales, sino que son programáticas. Lo vamos a explicar un poquito. En su persona, Jesús fue tentado ¿en qué? En lo que Juan dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Dónde está eso? Primera de Juan. Por lo menos el capítulo. ¿Quién da más? No. ¡No! Mejor no diga nada a nadie. 2. Y no vamos a decir el versículo para que por lo menos lo busquen, ¿ya? Pero el Señor es tentado en forma personal en lo que Primera de Juan 2 dice, deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea, es tentado, dice un estudioso de la Escritura, es tentado en cuerpo, en alma y en espíritu. Porque según Pablo somos tripartitos, por así decir. Entonces, en Mateo, al principio del capítulo 4, la primera tentación, Satanás le dice a Jesús, está ayunando, lleva 40 días, si eres hijo de Dios, dice, dile a estas piedras que se transformen en pan. Mi señora tiene un chiste muy bueno acerca de las piedras y el pan, después por favor se lo pregunta. ¿Ya? Está Jesús, está el Señor, está todo por medio, un chiste santo y bueno. ¿Ya? Pero él es tentado en su cuerpo. Le dice el diablo miserable, le dice, convierte estas piedras en pan. Pero desde el punto de vista programático, porque el Señor ¿Cómo responde? Escrito está y refuta eso, ¿no? Entonces podríamos decir que el Señor, al decir que no va a convertir las piedras en pan, también está diciendo que el programa, que su reino no va a estar únicamente basado en darle pan a la gente o en acción social, lo cual hay que hacer. Y hay que hacerlo siempre. Y la acción social debe ser parte de la congregación y de una iglesia, pero equilibrado. Pero el Señor está diciendo no. Porque hay congregaciones, o lo que sea, que basan casi todo lo que hacen en una acción social, en darle pan al pueblo, compañero. Porque el pueblo tiene hambre.